hay rayos X, no hay equipos de laboratorio que estén funcionando adecuadamente, no tenemos la dotación de en calidad y cantidad y en tiempo adecuado de insumos, catéteres, medicamentos, y para remate de cosas, pues ahora tenemos el problema de la alimentación de los niños y del personal del hospital, porque por contrato con el Ministerio Popular de la Salud, a los médicos residentes del hospital de niños se les da a los que están de guardia almuerzo y cena. Entonces ya inclusive la directora había anunciado hace 48 horas que los residentes no iban a comer. ¿Cómo no vas a comer si tú estás 8 horas en el hospital y no tienes chance de salir con estos sueldos de miseria que ganamos a comer a la calle? Entonces, ahorita como para paliar, bueno, les voy a dar como que les voy a dar, como si eso fuera una dádiva que le están dando, una cosa terrible. Y lo básicamente, los niños, el señor que tenía una empresa que tuvo contratado por el Ministerio Popular de la Salud como 10, 12 años surtiendo la comida al hospital, le tienen una deuda astronómica y el señor avisó con tiempo, no puedo seguir surtiendo la comida. Hasta mañana jueves hay comida en el hospital. Antes de irse el señor, recogió todos sus enseres, el hospital no tiene una olla, no tiene nada de eso, y de paso regaló 2 guacales de plátano. Los niños del hospital de niños ayer y hoy lo que están comiendo es plátano verde con mortadela y plátano verde con un poquito de pollo si es que hay.